Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. La vida vence a la muerte. Seguimos reflexionando a partir de la coyuntura que nos toca atravesar en nuestra patria. Observamos claramente una escalada de denuncias sin fundamento, de incitación al pueblo a levantarse sin saber todavía por qué, pero todo con un objetivo muy claro: llegar al 25 de octubre con la sensación de caos, de que todo está muy mal, y de deslegitimar no solo el voto popular, sino la democracia misma. Vemos que no hay límites para esto. ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Un nuevo muerto? Porque ya fracasaron con Nisman, quien de héroe nacional pasó a ser olvidado hasta por aquellos y aquellas que levantaban sus banderas. Pero la vida, en medio de tanta bronca, odio y operaciones con mala leche, se abre camino y muestra su potencia, su fuerza. Ayer se anunció la restitución de la identidad de la nieta 117 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes sin venganza, pero con un claro compromiso por la memoria, la verdad y la justicia, siguen haciendo presente la vida frente a aquellos que siguen insistiendo con una falsa reconciliación y la verdad completa, con aquellos que fueron mercaderes de la muerte. La vida está donde está el pueblo más pobre, y es tarea de todas y todos aquellos que nos sentimos parte del campo popular saber leer dónde está esa vida. Para eso tenemos que seguir caminando con y desde el pueblo, aprender de él, que siempre construye vida donde parece que no la hay. Esta coyuntura marcada por el odio y la mentira no es para vanguardias iluminadas, ni para dobles discursos, sino que es para aquellas y aquellos que, como las abuelas, siguen haciendo brotar la vida en donde habían sembrado la muerte. Sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Un poquito más tarde llegó la columna de Tony Fenoy. ¿Cómo dice que le va, Tony? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, ¿y vos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Escuchándolos. Todo el programa. Muy bien, estuvimos ahí conversando un rato con Marco Terulli. Sí, sobre muy buena la nota con Marco Terulli. Después lo que contaron del domingo, también estuvo muy lindo. Y estuvo también interesante esta columna donde hablabas de denuncias sin fundamentos y sobre todo de deslegitimar la democracia, decías, ¿no? Y es este punto, digo, para destacar y tratar de entender qué es lo que hay detrás de estas denuncias, de esta violencia. Que como bien decías vos, tiene objetivos bien claros, ¿no? Sí, a mí creo que los que llevan adelante esto no les interesa la democracia. No, es decir, ellos quieren ver de qué manera, primero ver si pueden ganar de cualquier manera, y más allá de que, bueno, yo ya lo he dicho abiertamente y no tengo problema en repetirlo, es decir, yo no estoy de acuerdo con la candidatura de Scioli por parte del Frente para la Victoria. Pero más allá de eso, quieren ganar como sea, y si no pueden ganar, como creo que va a ser que no van a poder ganar, intentan deslegitimar el voto, ¿no? Deslegitimar la democracia, es decir, hacer ver que este sistema en el que vivimos no es un sistema que está bien, que bien llevado adelante, que no es un sistema que nos puede ayudar a mejorar la vida de todos, sobre todo de los más pobres. Bueno, sí, tiene sus imperfecciones, lo decías la semana pasada, ¿no? Pero bueno, es la democracia que hasta hoy supimos conseguir. Pudimos construir, hasta ahora pudimos construir. Ojalá vayamos hacia otra cosa. Yo lo escuchaba a Marco hablar antes, ojalá vayamos alguna vez hacia eso. ¿No? Con todos los quilombos que tiene adentro Venezuela también. Pero me parece que esto es lo que tenemos hoy, y esto es lo que hoy tenemos que defender. Y a mí me parece que a veces, desde el campo popular, tenemos actitudes y tenemos discursos que en los que terminamos legitimando lo que está haciendo la misma derecha, ¿no? Toda esta derecha que lo único que quiere es hacer llegar no solamente un gobierno desgastado, sino que quiere hacer llegar a la democracia desgastada, para después poder manipularla. Los poderes fácticos no les interesa la democracia, los poderes fácticos lo único que les interesa es su ganancia. Y en este marco, Tony, destacabas la recuperación de la identidad de la nieta 117. Sí, es una caricia al corazón, me parece, para todos. Y por un lado, y por otro lado, es un signo más, ¿no?, de una lucha que se construye en medio de tanta mierda en la que tiran sobre todo los medios hegemónicos, y sin embargo ellas siguen en la pelea, ¿no? Es decir, yo la veía ayer, no solo a Estela, hoy la escuchaba a Marco hablar de Chicha, bueno, y a cada una de ellas, ¿no?, que con su edad y siguen y nos dan un ejemplo de lo que es realmente militar, ¿no? Claro. Lo que es la militancia, ¿no? Una militancia que no se agota, que sigue adelante y en la que no descansan, ¿no? Y sin venganza, ¿no? Porque ella, Estela, yo ya la escuché y dijo en un momento, todos no queremos ningún tipo de reconciliación, nosotros dijo, no olvidamos, no nos reconciliamos y no perdonamos, pero eso no quiere decir que no querramos justicia, no es venganza, es justicia. Y bueno, y me parece que en este momento en donde se dicen tantas cosas, me parece bárbaro esta idea de esta cosa de que aparezca la nieta 117. Tony, ¿qué tal? Mariano te habla. ¿Cómo andas, ¿cómo te va? Mariano, ¿qué decís? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. Tony, entre esta columna muy interesante que nos trajiste esta semana, también vale destacar que hace unos días nomás estuvo el 27 de agosto el seminario que vos iniciabas en Humanidades, en Periodismo, en la sede Miguel Bru. Sí. 44 y... Entre 8 y 9. Entre 8 y 9. Tony, ¿nos podrías tirar algunas postales de lo que fue ese seminario? Bueno, es un seminario de posgrado, en donde, bueno, en general hay anotados compañeras y compañeros de distintas carreras, y la mayoría son de periodismo, pero también había de trabajo social el otro día, había docentes, ¿no?, también haciéndolo, que eso a nosotros nos genera una responsabilidad más grande también, y nos genera, bueno, una alegría inmensa poder hacerlo ahí. Y bueno, hay 23 anotados, el otro día fueron la mitad más o menos, y la primera fue, que me tocó a mí, fue un poco presentar qué es la teología de la liberación, pensar un poco el tema de la religiosidad, el cristianismo, la relación con la política y la sociedad, diferenciarlo de una teología que siempre ha sido de dominación, en donde la Iglesia católica ha manipulado. Creo que esto hoy se ha visto claramente, ¿no? Es decir, esta carta que saca Francisco, que es Bergoglio, diciendo que, bueno, por este año, que es un año santo, en donde, bueno, no voy a explicar lo que es un año santo, pero en donde él les permite por este año a los sacerdotes perdonar a las mujeres que se hayan arrepentido de abortar, ¿no? Es terrible, terrible, terrible por muchas cosas, ¿no? Terrible primero por considerar que una mujer cometió, desde la vista de la Iglesia, un pecado por haber abortado. Y segundo, la necesidad de tener que pedir perdón, de tener que arrepentirse, y que él autoriza a que la perdonen, ¿no? Es decir, esto marca lo que es la teología de dominación, de manipulación de las conciencias, porque lo hace con una, con toda una idea de bondad, o qué bárbaro, sí, yo, para muchos, para muchas católicas y católicos que todavía creen en la institución, sí, debes, lo han vivido como un gesto de apertura, pero sigue siendo un gesto de manipulación, ¿no? Mm-hmm. Bueno, eso, de eso hablamos, y de la diferencia con una teología de la liberación, que lo que busca es ser una herramienta que ayude a transformar la realidad, ¿no? Y que acompañe los procesos populares, teniendo la mirada de un Jesús, un proyecto de Jesús revolucionario y capaz de transformar la historia, ¿no? Distinto. Este seminario que comenzó el jueves pasado continuará el próximo jueves 10 de septiembre. El próximo jueves 10, que nos va a acompañar Rubén Dri con todo el tema de... Va a terminar con el tema del proyecto de Jesús y avanzar en el tema del poder, ¿no? Se dicta entonces así en la sede de Miguel Bru, 44 entre 7 y 8. 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. Este, 9. Así que bueno, se pueden acreditar todavía aquellos que tengan interés, ¿no? De, y sin acreditarse también pueden presenciar. Si tienen ganas de escuchar un tema puntual, pueden ir. Claro. Tony, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande ahí a todos. Gracias. Nos vemos. Bueno, chau. Un abrazo. Besote. Chau. Saludos a Lambusta, que no sé dónde está. Lambusta está con Marco Teruggi. Ah, bueno, listo. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Chau. Ahí estaba Tony Fenoy en su habitual espacio aquí en la Pulseada Radio. Habitual espacio que además siempre, más allá que se haga un poco tarde, nos corta el programa a la mitad, como nuestro antiguo compañero Javi, que estaba acá, solía decir. Así es. Exactamente. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. ¿Todavía no hiciste tu secundario? ¿Comenzaste y no terminaste? Esta es tu oportunidad. Si trabajás en salud, si trabajás para la salud, vení a un bachillerato diferente. El CEBAS 1 es una institución oficial del Ministerio de Salud. Es público y gratuito. Contás con material didáctico y boleto secundario. Inscribite en el bachillerato de salud CEBAS 1, Hospital San Juan de Dios, calle 27 y 70, teléfono 457-8663. 457-8663. CEBAS 1, Hospital San Juan de Dios. ¡Te esperamos! Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. mi vieja chorrea por las sendijas con luz de papel de lija para estos ojos que lloran y un estilete de sombra escapado de algún viento como un colmillo sangriento me atravesó con tu nombre. De cascos oscuros, de los caballos en danza, azulando los tambores por arte de magia blanca. El gato de la escalera en un sopor de ginebra, late en la puerta de la tapa por arte de magia negra. ¿A dónde te vas ahora? Me gritan de la azotea, escondidos en las flautas para que nadie los vea. Los alientos que te guardan como adentro de un pañuelo. Y me cruzan con los pilos de la entrepierna hasta el cielo. El cuarto de madrugada se cubre de flores muertas y en algún rincón despierta una abeja encandilada zumbando un recuerdo tierno cruzó este cuerpo maltrecho desde el muelle de tus pechos hasta un fandal del infierno. En la memoria difusa me cuenta un gato de loco de las muchas dulces cosas que quedaron inconclusas. Y no te cuento la pena que tienen los encordados de ver mis dedos armados para matar la tristeza. Me voy y me llevo todo en una cuenca vacía. No es nada de todos modos perder la piel ya perdida. Ya cuelgo un sueño en el muro como otra mancha verdosa. Y dejo el corazón desnudo debajo de una baldosa. Le pegué la pared y le pegué a la pared y al techo y al colchón. Cuando veo más viejón, yo le di la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rotinelli. Yo. Simón. Simón Barrera, usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La pelota la dejé en el auto. ¿Te acuerdas que la dejamos en el auto? Después fuimos al auto a buscarla en la pelota. Juego al subibaja el tobogán ante la dobladita me atajó mido dos pies y me tiré rápido. A mí me gusta el color el rosa, la milanesa de soja. La pulseada en un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pies. Aguante los pibes. Sí, señor. Aguante los pibes. Decía Simón. Exactamente. Ahí está, muy bien. Vamos a recibir ahora a más gente amiga. Vamos a viajar a Berisso, más precisamente a la calle Nueva York. Allí nos vamos a estar encontrando el próximo sábado, donde se va a estar realizando una nueva barrileteada. Una más. Y para acercarnos entonces a esta historia que va a estar ocurriendo, como decíamos, el próximo sábado 5 de septiembre, vamos a recibir a una amiga, ya que hemos recibido varias veces por aquí, a Julia Biagioli, quien nos ha recibido ella también, cuando viajamos a Berisso, a La Charlatana, no sé si recuerdas, Santillán, que anduvimos por allá. Y anduvimos por allá, ¿eh? Y sí, claro, estuvimos allí cada año cuando empezamos a cerrar la Pulseada Radio en esa especie de recorrida que hacemos por trencito, las radios. El trencito de la Pulseada que arranca. El trencito de la Pulseada en algún momento pasa por Berisso. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Todo bien, vos? Todo muy bien. Bien, acá andamos. Bueno, ¿cómo es esta historia que va a estar, como decíamos, sucediendo el próximo sábado, 5 de septiembre, la séptima barrileteada ya digo, en la calle Nueva York? Sí, sí, la séptima, así que bueno, era a partir del mediodía, y de distinto de las otras barrileteadas es la consigna. Ajá. Que este año es, sin espacios verdes nos vamos a volver zombies. No sé si vieron ahí la peli Terror en la Nueva York. Sí. No, yo no. Bueno, el Santillán no la vio, pero no. yo la vi. No, bueno, para contar un poquito, es una peli que hicieron el año pasado los chicos del taller de jóvenes, que cuenta más o menos cómo a partir del avance de Tecplata y el puerto de contenedores dentro de, no sé, 20 años, cómo van a estar los habitantes de Berisso, que van a ser zombies. Sabés, Julia, que recuerdo que justamente el día que anduvimos con la Pulseada Radio haciendo la Pulseada Radio en vivo allí en La Charlatana, el día después de eso, o el fin de semana que seguía esa llegada nuestra allí a Berisso, se presentaba esta película. Así que estuvimos hablando ese día con los chicos, con los realizadores de esta película también, que son también los mismos chicos que llevan adelante la revista allí de la Nueva York. Claro, sí, la revista, la peli, la radio también, están ahí como muchas cosas. Están en muchas cosas, ciertamente. Pero bueno, el próximo sábado entonces, como decíamos, esta séptima barrileteada en la calle Nueva York, además habrá un taller de armado de barriletes, como esto pasa cada uno de estos encuentros, habrá un taller de origami para aprender a hacer molinitos y grullas y se pintará un mural colectivo en la fachada de la radio. Sí, justo hoy ahí los chicos fueron a cortar las cañas y a limpiar un poco la fachada de la radio, que todavía no tenemos muy bien el boceto, pero la idea es ir construyéndolo. ¿Y por dónde va, más o menos? La idea, digo, de este mural que van a estar realizando el sábado. ¿Tienen alguna...? Hicimos una encuesta radial en los programas y salió poner alguna antena, cosas del barrio, perros, pibes, de todo un poco. Así que hay varias ideas dando vuelta. Sí. Capaz que se plasman todas ellas en la pared, ¿no? Y yo supongo que sí, es la idea. Poder incluirlas todas. Un cambalache de mural. Va a haber todo eso, claro. Entonces. Todo eso va a estar ahí en la puerta de la Charlatana el próximo sábado. Con la consigna "Sin espacios verdes nos vamos a volver zombies. El puerto avanza en la ciudad de Berisso y el monte ribereño cambiando verde por cemento". De esto hemos charlado también, recuerdo ahí con la gente de la zona, cuando fuimos y nos acercamos allí a la Charlatana, también lo hemos publicado esta historia en la revista La Pulseada. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo avanza y qué posibilidades de tener esta historia existen hoy, Julia? Y sí, lo loco es que sigue avanzando y cada barrileteada que hacemos vemos que el paisaje está cada vez más tapado, ¿viste? Sí, claro. Y es una de los puntos que escuchamos en la campaña de Scioli, ¿no? Como destacado dentro de los puntos que destaca la gobernación de Scioli. Y sí, hace 2-3 meses vino Scioli a estrenarlo ahí al Terraplén Costero, digamos que queda a 2 cuadras de la radio. Y la obra sigue avanzando, todavía no arrancaron a pasar los camiones, que ahí va a ser en realidad lo más heavy, porque van a pasar unos 80 camiones por día, o más, muchísimos más. Así que bueno, lo que ahora estamos pidiendo en realidad es que no se cierre la canchita del fondo, que fue el único espacio verde que quedó, que ahora lo empezaron medio como a tapiar, ¿viste? Pero el avance sigue hasta que arranque, digamos. Así que bueno, la barrileteada también es por estas cuestiones, ¿no? Para pedir es una barrileteada que bueno, llevan adelante los chicos como una manera de divertirse, pero también de reclamar y de exigir por estas cuestiones, por los espacios verdes, por los lugares en donde ellos juegan, como una canchita de fútbol, estamos hablando, ¿no? Sí, y también pensándolo, digamos, no solo en el ahora, sino en lo que depara el futuro, ¿viste? Claro. Que eso también medio lo que retoma la película. Bueno, quizás hoy veamos trabajo y ese verso, viste, del progreso, pero de acá a 20 años, ¿qué va a pasar, digamos? Ya se ve cuando va en tren a Buenos Aires, ves todo lo que es el puerto, digamos, de contenedores. Así es. Julia, finalmente quería preguntarte, bueno, conocimos la noticia en estos días de la muerte de Pedro el Colombiano, alguien que, bueno, tuvimos la posibilidad también de encontrar así en la calle Nueva York, en alguna visita que hicimos, tuvimos la posibilidad también de conversar con él. Recuerdo una charla que mantuvimos con él y Javier Sade. Se nos fue Pedro el sábado pasado. Sí, un garrón. Nosotros nos enteramos la noticia, ayer estuvimos pasando unos temas. Pedro estaba bastante mal de salud. De hecho, en la jornada de fin de año del año pasado, ¿se acuerdan que era una tradición, digamos, que esté tocando Pedro? Sí. Y ya no pudo tocar, digamos. Pero bueno, siempre acompañándolo y debe estar bien arriba tocando la guitarra, seguro. Así es, y seguramente no va a faltar en esas guitarreadas allí en el otro barrio. ¿Quién mató al monstruo, no? Y sí, justo así hicieron unos chicos de una banda que se llama Los Limones, hizo una versión de cumbia villera, digamos. ¿De esta canción? Sí, de ¿Quién mató al monstruo? Ah, mirá vos, qué. Así que se iba a mandar por otro lado. Ah, muy bien, bueno, muy bien. Y seguramente a Pedro esto lo ha puesto muy contento. Pedro era de Entre Ríos y llegó hace muchos años allí a La Plata, después se radicó allí en Berisso. Y bueno, hablando de murales, hay un mural que lo recuerda, creo, enfrente de la radio La Charlatana está, ¿no? Claro, en la plaza de la radio ese mural se hizo en el 2009. Que está Pedro con Pascual, que es el amigo de él de siempre, que lo acompañaba tocando el güiro. Ajá, ahí está, ahí lo enfrente de la Charlatana, en la placita, ahí donde alguna vez jugamos algún campeonato de penales. Sí. Julia, muchísimas gracias y volvemos a invitar a todos entonces a acercarse allí a la calle Nueva York el próximo sábado 5 de septiembre, al mediodía es esto, ¿no? A partir del mediodía se estará realizando... Claro, de las 12 estamos arrancando hasta las 5. De las 12 del mediodía, entonces, hasta las 5 de la tarde, la séptima barrileteada en la calle Nueva York. Julia, te despedimos escuchando a Pedro el Colombiano y este himno de la calle Nueva York. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Julia. Muchas gracias. ¡Fuerza! Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Julia Biagioli, integrante de La Charlatana, nos acercaba a esta séptima barrileteada y también al recuerdo de Pedro el Colombiano, un músico allí del barrio Nueva York, a quien ahora escuchamos. Dice que era algo espantoso, con grandes ojos y un feo caminar, y una peluda, brazos hermosos y piernas grandes que hacía temblar. Dice que una vez el monstruo de una muchacha se enamoró, vivió esperando noches enteras porque su amor nunca conquistó. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? Dice que a la medianoche el monstruo salía buscando un amor, pero nadie lo quería, las chicas corrían llena de terror. Como era tan feo el pobre, nadie lo quiso, nadie lo amó, en una noche de luna llena, el pobre monstruo de amor murió. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? Dice que era algo espantoso, con grandes ojos y un feo caminar, que era peluda, brazos enormes, cara de mono que hacía temblar. Dice que una vez el monstruo de una muchacha se enamoró, vivió penando noches enteras porque su amor nunca conquistó. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? Ahí estamos escuchando a Pedro el Colombiano y este himno casi de la calle de Nueva York, que ahora tiene nuevas versiones, por suerte, para que no se pierda lo que escuchábamos. Para las dudas. Claro, que no se pierda la canción, lo que escuchábamos era Pedro el Colombiano y ¿quién mató al monstruo? ¿Quién es? Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, en mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah! ¡Ítaca Ulises! ¡Ítaca es el nombre de mi pueblo! Y cantaba una canción. Tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo. Facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era. La pulseada. Por un país con infancia. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿A dónde? Seguimos en la pulseada de radio. Ah, está bien. ¿Con quién? Vamos a recibir ahora formalmente a Carlos Gassman. Vamos a darle sí, su tiempo y su lugar. Aquí en la pulseada radio, como ustedes saben. Como siempre. Como siempre, Carlos traduce en este espacio un espacio histórico de la pulseada radio, como obvio, es el tráfico de tentaciones. Vamos a escucharlo entonces atentamente a Carlos Gassman. Bueno, mientras esperamos que llegue el estreno anual al que nos tiene acostumbrados desde hace varias décadas, Woody Allen, que en rigor empezó a filmar en 1969 y ya lleva realizadas nada menos que 45 largometrajes, nos vamos a referir a su última película vista entre nosotras, Magia a la luz de la luna, proyectada en los cines locales en octubre del año pasado y actualmente disponible en DVD. La hasta ahora última realización de Allen, ganador de 4 Oscars, es Hombre Irracional, protagonizada por Joaquin Phoenix y Emma Stone, cuyo estreno en la Argentina está previsto para el 1 de octubre próximo. Se sabe que con Woody Allen no hay mucho término medio ni lugar para la indiferencia. Están por un lado sus admiradores fanáticos y por el otro sus enconados detractores. Nosotros, debemos confesarlo desde el principio, nos encontramos dentro del bando de sus admiradores. Es cierto que en una obra tan prolífica no pueden ser siempre parejos los niveles de calidad alcanzados y que hay en la producción de Allen obras mayores como Annie Hall, Manhattan, Broadway, Danny Rose y Crímenes y Pecados y obras menores. Pero ocurre con casi todas sus películas, con muy pocas excepciones, que aunque no alcancen su mejor nivel, son igualmente disfrutables y siguen estando muy por encima de lo que logran los directores promedio. En ese sentido, cabe decir que Magia a la luz de la luna no se ubicará sin duda entre lo mejor de su producción. Para colmo es el film que vino después de aquella joya que fue Blue Jasmine, largometraje que en su momento elogiamos con entusiasmo desde la edición en papel de La Pulseada. Pero no obstante no ser una obra maestra, Magia a la luz de la luna se ve con gran disfrute, como pasaba, por ejemplo, con Medianoche en París, otro de los trabajos más recientes del viejo Woody. Y lo del viejo viene dicho con cariño, pero también como descripción de una realidad, puesto que en diciembre va a cumplir 80 años. Son divertimentos que, pese a su tono liviano y su humor siempre inteligente, no se privan de plantear temas profundos bajo la forma de dilemas filosóficos o morales, en este caso, consiste de Nietzsche y de Freud incluidas. Respecto del argumento, aquí se narra la historia de Stanley Crawford, un famoso y sarcástico mago británico que se sube al escenario como el chino Wei Lin Su para hacer trucos tales como hacer desaparecer un elefante o cortar a una chica en dos. Convocado por un colega, que luego jugará un importante papel en la trama, es invitado a una mansión de la costa azul francesa para desenmascarar a Sophie Baker, una joven y bella médium estadounidense, una vidente experta en telepatía y espiritismo que tiene completamente seducida a una rica y aristocrática familia, los Cutledge, al punto de que la madre se propone financiarle generosamente a la chica con poderes psíquicos una fundación y su hijo, el heredero, se ha enamorado de ella y le ha propuesto matrimonio. Stanley es racionalista a ultranza, escéptico a rajatabla y amante de la lógica hasta sus últimas consecuencias. No cree en nada que no pueda ser interpretado racionalmente. Confía solo en lo que se ve y se mofa con pedantería de quienes abogan por un sexto sentido, poderes sobrenaturales o contactos con espíritus. Stanley es, en este sentido, casi siempre hay uno en las películas de Woody Allen, el alter ego del propio realizador. El asunto, al parecer, tiene inspiración en un antecedente real e ilustre, cierto memorable debate entre el escritor Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que era un profundo creyente en el espiritismo, y el célebre mago y escapista Henry Houdini, quien desconfiaba y se ufanaba de poder demostrar que los parapsicólogos engañaban a la gente. Lo cierto es que cuando por fin conozca a Sophie, Stanley se verá impensadamente sorprendido por sus habilidades y acabará él mismo dudando sobre sus anteriores certezas. ¿Tiene de verdad poderes especiales o no es más que una embaucadora? ¿Es una gran farsa su facultad para comunicarse con el más allá o realmente tiene un nexo ultraterrenal? No conviene, por supuesto, que develemos aquí la respuesta. Lo cierto es que esta química imposible entre dos personajes en principio antagónicos derivará, como es posible adivinar, en un previsible romance. En todo caso, corresponde señalar que una vez más, Woody Allen aprovecha sus historias para plantearnos sus interrogantes nada menores de siempre. ¿Tiene sentido la idea de un Dios y de una vida después de la muerte? ¿La razón puede explicarlo todo o la ilusión es un elemento imprescindible para seguir adelante, en la vida en general y en el amor en particular? ¿Hay que dejarse llevar por la cabeza o por el corazón? ¿Se puede soportar este mundo tan prosaico sin el recurso a la fantasía? El final asume dibetes decididamente románticos y deja en claro que la magia más innegable es la que puede operar el amor, que todas las seguridades son capaces de tambalearse ante los misterios de la vida amorosa, que al fin de cuentas queda un espacio para la irracionalidad que no tiene que ver con la magia, ni con Dios, ni con el más allá, sino con esa cosa tan inexplicable que es el amor. Como siempre en las películas de Allen, el elenco es magnífico y a la cabeza se lucen Colin Firth como el descreído Stanley y Emma Stone como la joven espiritista. La banda sonora, como también acostumbra el director, es otro lujo, que tiene por supuesto a Cole Porter, pero tampoco se priva de Stravinsky, Ravel o Beethoven. La recreación de época, la acción transcurre en la Riviera Francesa en los años 20, la ambientación y el vestuario son también excelentes. En resumen, aunque no sea de las obras mayores de Woody Allen, Magia a la luz de la luna no defraudará a sus seguidores. Para sus detractores, por supuesto, lo mejor es abstenerse. ¿La pulseada? ¿Pulseadita china o pulseada? ¿La pulseada? Es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo en la mesa, se encarga de la mano y el que llega, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada. La cocina de la calle. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. ¡Pícaro! Vamos a comenzar a despedirnos luego de los consejos de Carlos Gassman. Sí. Nos comenzamos a despedir escuchando cómo habíamos comenzado este programa, a Jorge Alorza. A Jorge Alorza. Este estudio lleva su nombre. Ayer se cumplieron 6 años de su partida. Alguien que está relacionado con la revista, como decíamos. Encontramos el poema que Carlos le escribió a Jorge hace 6 años. Y se llama Para el Dogor. Para el Dogor. Para el Dogor, por Carlos Gassman, un poema que la revista publicó inmediatamente después de la muerte de Jorge, ahí haciendo una nota medio sobre la marcha, y contando un poco de qué se trataba lo que Jorge propuso a través de la Guardia Areje. ¿Nos vamos? Nos vamos. Los saludos. Vamos. Saludos. Vamos a empezar con los saludos. Sí, pero sí. Rapidito, por favor. Rapidito. A la obra del Padre Cajade, obviamente, nuestra obra, nuestra revista, nuestro director que estaba acá a cargo de estos estudios antes, Javi Sade, que siempre nos escucha. A Dami, que debe seguir de remisero y guía por la ciudad de La Plata. El Centro de Estudiantes Normal 2, que siempre nos escucha. A Paz Córdoba, la presidenta del centro, muy amiga mía, también siempre nos escucha. Saludos a todos ellos. Saludos a todos ellos. A la gente de Olga Vázquez que nos escucha. Y todas las radios que nos retransmiten. También, saludos y gracias a todos ellos. Gracias a todos ellos. Gassman, ¿algún saludo? Que se te ve con ganas de saludar a alguien. No, está bien, me parece que ya la lista es bastante exhaustiva. Y pregunta, antes de irnos, pregunta para nuestro director de la radio. Director de la radio, pregunta. ¿Arranca el trencito este año? Es muy temprano todavía para preguntarlo, pero ¿arranca el trencito este año? Tiene que arrancar. Tiene que arrancar. Pero a fondo. A fondo. Tenemos la BTV armada para arrancar el trencito. Claro. Seguramente que sí, vamos a comenzar a despedir el año. Acercándonos a cada una de las radios que gentilmente y generosamente nos permiten meternos en la programación de sus respectivas emisoras, así que pero eso va a ser ya fines de noviembre, principio de diciembre. Carlos, vamos a tener que viajar un poco. La pregunta, en realidad, ¿sabes cuál es? Es si el director de La Pulseada, Sí. No de La Pulseada Radio, de La Pulseada. De La Pulseada. Va a conseguir los fondos para que todos, el Rama incluido, podamos viajar a Paraná. Eso. Por eso le preguntaba el tema de la BTV al director de... Yo no sabía eso. ¿No sabías? Bueno, ya lo sabes. Estamos ahí. Hay que gestionarlo, hay que gestionarlo. Hay que presionar. Hay que presionar ahí. Tenemos que presionar. A Javier Chávez hay que presionar. A Javier Sade, en realidad. Él es el que nos va a dar la posibilidad de viajar o no a Paraná. Exacto. Dos directores, entonces hay que presionar. Sí, sí. Para que esté la BTV, las luces. Acá, allá. ¿A qué? Bueno, vamos para la casa de Sade, que está ahí escuchándonos. Vamos, ya mismo de acá nos vamos todos para allá. Sí. A peticionar ante él la posibilidad de viajar a Paraná. Exactamente. Y a todos ustedes los dejamos escuchando una de las canciones de Jorge Alorza. En este caso la eligió Carlos Gassman y es Princesa Guaraní, una de las canciones que integra la última producción discográfica de La Guardia Areje, 13 canciones para Mandinga. Con eso nos despedimos. Así mismo. Nos vamos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Chau. Chau. ¡Mua! Me dirá que no. Me dirá que sí, dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Voy a llevar el de mandioca pa' que el chipá le salga mejor. Y un poco de gualicho en el tereré para el buen sabor. Y a llevarle un quesillo pa' que el chipá le salga mejor. Y un poco de gualicho en el tereré para el buen amor. Y